El trabajo en la casa se tiene que valorar. Educación no sexista y violencia machista eliminar. Con jubilaciones dignas queremos vivir. Hola, hola, muy buenas tardes vecinas y vecinos de Bar Pedro del Río en este primaveral día miércoles. Bueno, les saludamos a todos y les damos la bienvenida de esta semana de descanso extensa que hubo por las fiestas patrias. Esperemos que estén todas recuperadas, descansadas, aquellas que se quedaron trabajando, también ánimo, igual tuvieron sus días de descanso, ojalá no se hayan desviado de las comidas, la dieta, igual se puede salir a caminar como para partir el ejercicio del verano. Bueno, y decirles que hoy día vamos a tener una programación un poco inversa a la habitual, pero es en poder contar con la compañía de nuestra invitada de hoy día, que es Cecilia Molina Urrutia, psicóloga, y que también trabaja en el Hospital Regional de Concepción, quien nos acompaña para conversar con ustedes acerca de no solo la violencia de género como tal, sino que específicamente abordar y entender, conocer lo que es la violencia psicológica. Buenas tardes, Cecilia. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, y con nosotras Tania y hola, Perla. Hola. Hola, vecinas, ¿cómo están? Así es que antes que partamos con lo habitual, que son noticias, las vamos a dejar para después. Queríamos ya entrar de lleno en lo que es la violencia psicológica. ¿Qué es? ¿Cómo la podemos definir cuando uno tiene una relación de pareja? Principalmente enfocarnos en lo que es una relación de pareja y después quizás ir abordando otras líneas que se puedan ir extendiendo en la conversación. Pero, ¿cómo podemos definir desde el punto de vista psicológico o profesional la violencia psicológica? La violencia psicológica, a ver, la violencia es una forma de relacionarse. Ya, yo partiría por ahí. O sea, hay formas de relacionarse que son sanas, que son constructivas, que son adecuadas, que edifican a las personas, ¿ya? Y hay formas de relacionarse que a uno la dejan mal, que la comprimen, que la angustian, ¿ya? Que de algún modo socavan la estima que uno tiene, o todas las cosas negativas que uno pueda decir, ¿no es cierto? Hay formas de relación que tienen como esa consecuencia en uno, que uno dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Ya? Y muchas veces puede eso uno darle una luz de que eso está instalándose, entonces una relación donde podría haber una suerte de violencia. Y la violencia en términos generales, porque podemos construir juntas una definición, pero la violencia, una de las cosas que me parece a mí que es central, es que las personas que participan en esa relación como que no tuvieran igual valor. O sea, yo podría empezar a percibir, yo estoy en una relación donde no me siento a gusto, por lo que tú comentas, ¿cierto? Sí. No me siento feliz, sí. Siempre me da algo, yo entrego lo mejor y siento como que me dolió, como que no fue igual, ya. Siempre hay una que va más abajo. Es como una jerarquía dentro de la relación. ¿Hay un podría, tema de poder, dices sí. tú? Como el jefe de la relación, claro. Lo que hablábamos la otra vez tema de las relaciones, la relación tóxica en sí, te dice, de que cuando una de las personas tóxicas es cuando una persona ejerce el tema de ser el jefe en la relación, ya ahí se vuelve una relación tóxica porque el otro no tiene la libertad de también decidir dentro de ella. Eso también pasa a ser una violencia psicológica. ¿Eso? Efectivamente, o sea, en una relación sana, las dos personas están en igualdad de condiciones, ¿ya? Y en igualdad de posición. Claro, en igualdad de posición. Y por lo tanto, la idea de una y la idea de la otra, ¿no es cierto?, pesan o valen de la misma manera. Entonces son escuchadas por el otro y por uno mismo de la misma forma. Con respeto. No hay una que pese más. Claro. No hay una que valga más. No hay una que va a pesar más para una decisión que tenemos que tomar, etcétera, etcétera, sino que están en igualdad de posición, ¿ya? Entonces, en ese sentido, claro, cuando eso se altera, ¿no? Cuando hay una situación en que se altera esa situación de igualdad, ¿no es cierto? Claro, queda un nicho, encuentro yo en mi impresión, ¿no es cierto? Queda un nicho para que se produzca una, se produce la desigualdad y se produce un nicho para ejercer abuso, para ejercer violencia, para ejercer discriminación, para ejercer daño. Y si, por ejemplo, si esto lo llevamos a una relación amorosa, podríamos ver que, claro, puede, por ejemplo, el hombre o la mujer ejercer esta violencia y también puede haber una violencia cruzada. La violencia cruzada, ¿cierto? Es cuando yo me defiendo de una violencia que están ejerciendo hacia mí. Efectivamente. Con más violencia. Sí, efectivamente. Muchas personas hablan de violencia cruzada, digamos, donde hay una persona que ejerce violencia y el otro como respuesta, o la otra como respuesta a la violencia, también ejerce violencia. Y de algún modo podría ser que cada uno de ellos se sienta superior al otro en un momento determinado. Uno ejerza más violencia sobre el otro y a la otra semana le tocará al otro, ¿no es cierto? Claro. Quizá ejercer más violencia pero lo importante es poner ahí que aunque sea una violencia cruzada, uno podría decir, por ejemplo, ¿ya? Que en una relación de violencia, si yo devuelvo la violencia, es mejor, ¿ya? La relación de violencia no es adecuada. O sea, hay que como salir. Una bola de nieve. Hay que salir. Es insana. Claro. Hay que salir. Sí. Hay que salir. Antes de llegar al tema de la defensa. Exactamente. Claro. Hay que salir. Hay que pensar y hay que decir, hay que desafiarse a construir una relación diferente. Cuando uno ya ve que se instala el daño en la relación, se instala la violencia, se instala un abuso, se pierde, ¿ya?, el respeto. Se pierde el buen trato. Uno tiene que desafiar la relación y decirle al otro, invitarlo, ¿ya? O construimos una cosa diferente, o aquí nos vamos a ver en una encrucijada donde quizás ni tú ni yo queremos terminar, pero esa relación así no se sostiene para bien de los dos. Ahora, cuando uno ve el tema que se expande, que es la violencia física, es fácil detectarla. Tú vas a una comisaría o a un tribunal, tú la denuncias, tiene hematomas, se puede mostrar. En cambio, cuando uno habla de violencia psicológica, es más sutil, ¿cierto? Tú, ¿cómo llegas a un lugar y puedes demostrarlo? No puedes, ¿cierto? Pero te quedas ahí y la sigues viviendo. ¿Será porque no la reconozco? ¿Me sigo quedando porque espero que esto va a cambiar de la nada? ¿O cómo? Porque yo en la violencia física recibo el impacto, trato de, con la mediatez de la información que hay, yo ya sé que tengo que recurrir o al CEFAM o a la policía, etcétera, y algo puedo hacer. Por último, la denuncia. ¿Qué pasa en la violencia psicológica si uno lo analiza desde el punto de vista que, como no tienes esa posibilidad de decir, mira, en realidad lo que a mí me pasó no fue un golpe en el hombro, sino que fue un golpe a mi autoestima, un menoscabo? Yo me sigo quedando, sigo sufriendo, porque en esta relación de sufrimiento, o sea, ¿qué hay para esas mujeres que en estos momentos, por pequeños detalles, están sufriendo y no pueden salir, no pueden denunciarlo, o podrían? O sea, conversarlo, salir. O sea, ¿cómo usted como psicóloga podría detectar que una mujer que va, no sé, a su consulta y le converse lo que le está pasando, usted sepa de que ella está sufriendo violencia psicológica? Siempre cuando hay violencia hay un enorme sufrimiento. Siempre hay un enorme sufrimiento. Y la persona que conversa, ya que recibe, por eso es que es importante ir a una persona relativamente adecuada, ¿no es cierto? Que tenga las competencias, que tenga el conocimiento o que tenga la buena voluntad, ¿ya? Pero también ojalá esa buena voluntad asociada con un poco de conocimiento para saber escuchar y para saber distinguir los fenómenos que pasan. Uno puede, cuando llega una persona y tú la acoges de tal manera, porque la persona que sufre violencia muchas veces va a silenciar, ¿no es cierto? Las personas que sufren violencia o que hemos sufrido violencia alguna vez, hay una cierta tendencia a silenciar, a callar, ¿ya? No es tan fácil decir, porque Porque una cuestión que para uno mismo es difícil de entender. Es difícil de entender esta relación donde yo estoy, donde yo quiero a alguien. ¿De verdad es violenta esta persona que yo quiero? ¿Es verdad que yo me puedo cuestionar? ¿Es verdad que es violento o que es violenta? Yo creo que de repente sucede de que la violencia, no sé, o sea, si uno dice la violencia psicológica, puede decir, no, te tratan de tonta, así como palabras hirientes, ¿cierto? Directamente, pero, más directamente, más directa, más concreta. Pero también violencias psicológicas que son cosas, detalle o actitudes que la otra persona le violenta y también provoca un problema psicológico por recibirlo. Como cuando te dicen, ¡ay, están tontitas! No, claro, diga esas cosas. Ya, si usted no sabe, usted no sabe. Claro. Sí. Yo tengo que, mira, cada vez que yo recibo una expresión así, yo tengo que poder decir y pararlo. ¿Ya? Yo tengo, a ver, primero, invitémonos a darnos cuenta, ¿ya? A darnos cuenta de que algo nos pasa cada vez que recibimos eso. Quizás estamos acostumbradas a quedarnos calladas. Esa es la forma en que uno creció, quizás en que uno vio que se trataban algunas personas significativas y uno dice, bueno, ya sí. Le dicen que uno a la araca. Sí. O le dicen, no tiene, hoy se puso seria, ya lo tomaste a la tremenda, siempre tan dramática, siempre tan loca, siempre las cosas que uno, siempre tan bruja, siempre tan, no sé, todas las mujeres, ya, pero atreverse a poder poner la situación que me pasa en serio en la relación y poder parar al otro y decir, a ver, ¿sabes qué? No decir, no, si en realidad yo misma decirme a mí, no vale la pena, no decir eso, sino que decir, sí, me voy a rescatar esta vez me voy a hacer caso a esa vocecita que me dice, no, pues esta cuestión no me hace sentir bien. Entonces, hacerle caso a esa vocecita, rescatarme y decir, lo voy a poner en la mesa y voy a decir, mira, cada vez que tú, si estamos con los amigos, o si estamos con mi mamá, o si estamos con los delante, o cuando estamos, y tú me dices tonta, o me dices loca, o me dices, a mí no me gusta, me hace sentir mal, y poder decirlo, y ver si el otro tiene la capacidad de escuchar. Porque si esa persona quiere cambiar la actitud, si el otro quiere cambiar, si me quiere y logra escucharme con respeto, que yo estoy presentando una cosa que me duele, que me molesta, que me hace una mella en mi estima, si yo estoy presentando eso y el otro me quiere y se abre a escuchar, capaz que ocurra un cambio bonito en esa relación. Porque por eso es importante frenarla del principio. Sí. Para que no pase de que se, no sé, se instale. Claro, que no se instale. Claro, que pero no se, y si ya está instalada, igual yo creo que si uno logra abrirse a esa posibilidad, plantearlo, quizás la respuesta no va a ser la que uno espera, pero hay que ver la respuesta. Claro. Hay que. Me gustó esa frase, porque le das la cabida a la respuesta del otro. No das una oportunidad al otro de ver cómo te recepciona. Si no te recepciona, o lo hace por un tiempecito y después empieza de nuevo, porque ya le va a seguir ejerciendo la violencia. Pero si no te recepciona, yo creo que tú valientemente tienes el desafío de pensar, ¿qué pasa aquí? ¿Quiero quedarme aquí? ¿Tengo que entrar a pensar en esa relación? Si el otro no es capaz de recepcionar lo que yo le he dicho después de tanto esfuerzo. Porque siempre se dice que las denuncias de violencia, etcétera, demora años uno en articularla. Demora años en plantear, en decir, y uno intenta, hace muchos intentos de conversar. Uno primero hace intentos con uno, de decir, oye, si yo estoy, lo que estoy pensando, ¿estará bien o ser ecuática? ¿Será exagerada? No, aparte de que de repente el mismo entorno también te dice, pero ¿para qué te pones ecuática? Si estas cosas así pasan, así como. Dejemos de pensar que soy ecuática. Si a uno le duele, eso es lo que decíamos la otra vez. Hay que hacerle caso a nuestra intuición. O sea, si nosotros estamos viendo de que nos está haciendo sentir mal, es porque algo te está afectando, porque te está lastimando. Entonces hay que decirlo. No es normal sentirse mal. Exacto. No es normal. No hay que normalizarlo. No. No es normal sentirse, no hay que aceptar sentirse dañado como una cosa, claro, como una cosa normal o habitual en una relación. Ya no, yo creo que hay que atreverse a planteárselo uno y atreverse a planteárselo al otro. Y se me fue. y aparte de eso, cuando uno se guarda algo, cuando uno se guarda, uno piensa que se le olvidó. Sí, no. Pero llega una situación que le hace clip a uno y uno se acuerda de todas las veces que le hicieron daño y que le dijeron eso mismo que dijo la pareja o la mamá o el papá o el individuo, el tío, qué sé yo. Eso que dices es tan importante, porque mira, psicológicamente hablando, cuando tú tienes un dolor y no lo hablas, ya, es como poner entre tú y yo un ladrillo. Cuando es uno, ya tú puedes, ya le haces el quite, le haces por el lado. Aprendí a saltar. Aprendí a saltar, exactamente. Hace como la manera, buscas la manera. Otro desencuentro no dicho y tú puedes poner otro ladrillo. Cuando ya son muchos ladrillos, es un muro. Claro. Es un muro. El muro no es fácil ya de demoler. Cuando tú vas ya con el muro instalado, hay que hacer un trabajo enorme para ver si en realidad ese muro se puede demoler o si ya la relación está quebrada. Exacto. Quebrada, ¿ya? ¿Y quién de nosotros va a apostar a una relación quebrada? Nadie. Porque el corazón es muy importante. El corazón y la mente van juntos y uno dice, yo apuesto en esta relación, pongo mi corazón, pongo mi mente, pongo lo que yo tengo. La silla. ¿Cómo voy a apostar a una cuestión que se va a quebrar? ¡No! Claro. Si yo supiera que se va a quebrar, no apuesto ahí. Sí, porque la gente va a ganar. Yo cuando me puse ahí dije, esto va a resultar. Por supuesto. Esto se puede. Yo le voy a poner todo el empeño y también lo veo a él o a ella y digo, también va a poner el empeño. Yo creo que se puede. Nadie va a apostar a una relación que se va a quebrar, porque es muy doloroso. Entonces es importante hacer todo lo posible porque funcione energía adecuadamente. Ahora, cuando uno no alcanzamos a hacerle ninguna pregunta más, pero una, así como por último la respondemos para el programa del otro, pero cuando uno es hijo o hija y vives en una pareja, en una familia donde se ejerce la relación, ¿cierto? La violencia psicológica entre los padres. Entre los padres, ¿cierto? Y se normaliza, sí, la gente lo hace. El hijo. Y tú no, después, como hijos, ellos lo van a replicar, ya sea como el maltratador o la maltratada. ¿Eso es fijo que va a ser así? Yo no quiero decir que es fijo. Ya. Yo no quiero decir que es fijo. ¿Por qué? Porque no era ninguna ¿cómo posibilidad? Vamos a hacer tan determinista? La pregunta. Abrámonos a la sorpresa de la vida. ¿Ya? Pero sí debo decir que hay grandes posibilidades, ¿ya? Que hay probabilidades, porque uno aprende la manera de relacionarse. Si uno, ¿cómo aprende? Mirando. Exacto. Mirando, experimentando esas relaciones. Cuando tú ves todo el tiempo una manera de relación, tú la aprendes, la incorporas, ¿ya? Y la incorporas a veces de maneras bien, bien complicadas. Hay personas, por ejemplo, que la incorporan y hacen un movimiento de decir, yo nunca voy a ser maltratado. Y se ponen así con una fortaleza, ¿no? Para todo, en cosas que no son ni necesarias. ¿Me entiendes? Sí. En cosas que no son ni necesarias. Juego hacen una fortaleza inadecuada. Sí. U otras formas, o formas excesivamente tímidas. Formas, por ejemplo, de ser en que yo no puedo darme a valorar. Por porque ejemplo, no sé decir que no. No sé decir que no, nunca me doy a valorar. Voy a decir una cosa. En la encuesta que nosotros hicimos preguntamos que si se sentían, se consideraban que se habían sufrido violencia las mujeres, o bueno, las personas que nos siguen en la página, y 100% dice que sí, la violencia psicológica. ¿Eso quiere decir que todas las personas ejercemos y también recibimos violencia psicológica? Yo creo que estamos en una cultura ya donde la violencia se ha normalizado mucho, pero hemos avanzado tanto ya que tenemos este desafío de irla

se nos hizo corto el proceso de las preguntas, pero primero darle el pase a Tania, porque por algo pusimos ese tema, lamentablemente. Así que cuéntanos, sí. Tania. Mira, a ver, hay 49 femicidios, según la Red Chilena contra la Violencia, ¿cierto? En Coltauco, un hombre le dispara 4 veces a su expareja en... Bueno, le da muerte, ¿cierto? Esto es la provincia de O'Higgins. Y hay que también hablar sobre el tema de esta niña que fue apuñalada por su ex pololo de 19 años. Que eso no, parece que la chica está en estado grave. Entonces, por eso... No, no apareció sé, como... Tampoco parece como femicidio frustrado porque es pololeo. No hay convivencia por medio. La mamá de la niña está, bueno, decía de que le daba mucha rabia porque el hecho de que no pase a ser un femicidio frustrado, en este caso, la pena es mucho más baja de lo que... Exacto. De lo que si fuese un femicidio frustrado. Por eso es importante que se le ponga ojo a la ley Gabriela. Sí, po. De hecho, la ministra habló ahí por el tema del femicidio y todo, y dijo de que bueno, en realidad ella culpa a las mujeres de no denunciar. Claro. Entonces, una vez entonces más. Dice, ¿cómo nos va a representar eso si al final no necesariamente hay mujeres que han sufrido violencia antes para que las maten, si al final las matan por ser mujeres y de repente en la calle te matan? O sea, yo creo que ministra Pla le falta entender el contexto machista y patriarcal en el cual se enfrentan las mujeres que son agredidas, y tú por salir a denunciar te tienes que enfrentar primero a tu familia, a la familia quizás de la expareja o conviviente o pololo, y después te tenés que enfrentar a la violencia con la que eres recibida, no en todas, pero sí aún en la mayoría de las comisarías. Y aunque no exista, o aunque exista no violencia y la saquen, si en realidad la Pla tiene que las leyes, o sea, la política deberían decir, bueno, si una mujer ya denunció y la sacó, igual poner ojo ahí de que existe un antecedente, o una mujer que no denunció y la mataron igual. O sea, pero en Coltauco, la mujer que mataron en Coltauco, ella tenía una denuncia. Sí. Y él tenía, y él estaba... Y así, sí, ella tenía, si dijeron la familia y todo, que estaban en ese tema, que tenía una denuncia. Bueno, hay que irla siguiendo y ojo, si es así... decía que había que denunciar. Claro, si hay que denunciar, entiende. Si cuando ella dijo eso, le salieron al tiro las chiquillas a decirle de que había una denuncia, que el tipo que tenía orden de alejamiento. O sea, no se está haciendo la pega tampoco. Sí, y aunque es que por eso te digo, o sea, aunque no denuncien, o aunque denuncien igual, o que denuncien y saquen la denuncia, es importante que se... Estaban proponiendo de colocarle un tema, un... ¿Cómo se llaman esto que le colocan a los presos a veces cuando hacen cumplen su condena fuera de la cárcel? Una pulsera. Como si ya... Sí. Pero es que eso es lo malo, porque de repente le hacen, no sé, pues lo dejan detenido en la casa. Y, claro, y la mujer no tiene más dónde ir y va a volver a la casa, po. Y al final es un riesgo. Bueno, yo creo que la ministra Pla tiene que informarse. Nada, sí, pues claro, ella no está emitiendo opiniones desde una perspectiva de género, para nada, y tampoco está entendiendo la gravedad de esto para una ministra, cómo realmente está funcionando el tema de la violencia de género hacia las mujeres y del proceso de denuncia y todo lo que viene detrás. Así que yo creo que desde este humilde espacio... Nosotros la invitamos a ella a informarse un poquito más, a estudiar y a entender y ponerse desde la perspectiva de género a dirigir el ministerio que tiene bajo su cargo. Claro. Así que lamentamos como movimiento este femicidio número 49. 49, ya en Chile. Sí. Vamos a estar atentos de lo que pasa con la niña de Pudahuel. Y bueno, y seguir abogando en las convocatorias que se hagan de ley Gabriela o en las iniciativas que hayan. Bueno, nosotras seguiremos difundiendo lo que nos llegue, pero también decirle a las auditoras y auditores que súmense, ya sea difundiendo, ya sea participando, porque son instancias donde en estos temas, cuando ya no hay nada más que hacer, se dice, pucha, hace falta esta ley. Claro. Sí, no. Aquí estoy mirando en la página de la ley Gabriela, que subió Carol Cariola del PC. Dice, conseguimos que se vote hoy en general, ley Gabriela. Se llega al acuerdo de votar y luego tendrán 7 días las Comisiones Unidas de Mujeres y Constitución. Bien, entonces vamos avanzando. Lo que pasa es que ya la presión hacen 13 minutos. La presión de la realidad es mayor. Y si bien es cierto, hubo un acuerdo transversal, incluso la misma ministra Pla meses atrás dijo que ella se iba a sumar a la iniciativa y una bancada transversal de mujeres y parlamentarias y parlamentarios lo dijo. Yo creo que nosotros creemos, confiamos, pero en los hechos vamos a comprobarlo, que se apruebe rápidamente y ojalá no la tramiten más, para que las personas por lo menos tengan esa como impedimento de decir, chuta, si yo hago esto ya ahora voy a tener una pena que me van a empezar a perseguir, por lo menos, porque no es la solución. Claro, y que va a tener una pena más grande. Una pregunta que tengo así, lo que está pasando con el tema de la chica esta que, ay, ¿cómo se llama? Que le han dado Maciel. La Fernanda Maciel. Sí, bueno, yo me enteré esta semana de que ella la enterraron viva. O sea, eso fue su... Lo que se está investigando, pero ella pasaría a ser igual si como femicidio, o sea pasaría a ser homicidio, porque en realidad enterrar la vida, dices tú, que puede ser un maltrato. Sí, o porque puede ser por ser mujer que lo hicieron, estaba embarazada aparte. Bueno, ahí es complejo. Es complejo porque cambia la figura, la figura legal. Yo no he escuchado a la ministra manifestarse sobre ese caso, en todo caso. No, yo no he escuchado a la ministra manifestarse mucho. Les costó caleta encontrar el cuerpo, veremos cuánto les cuesta analizar el cuerpo, las evidencias, pero se han demorado, yo creo que de una manera irresponsable en el análisis y en la formalidad de cómo se hace una investigación, porque en este caso de Fernanda Maciel, pero le han dado, hay una serie ellas son opinión y prejuicio acerca de, pero para ellos no han sido profesionales en ejercer la labor de investigación, la acuciosidad de los tiempos, de la evidencia, eso no se ve, pero y periodística de repente. Sí, pero si la han periodística porque está como ya, prácticamente que se lo mereció, sí. Eso son, me da rabia. Comentarios y prejuicios que no tienen que ver con la investigación, y ahí es donde uno dice, bueno, entonces van a tener que poner a gente que realmente empiece a hacer la pega. No, y aparte que se empieza a filtrar información que no debería, o sea, yo encuentro que aquí existió un homicidio, un femicidio, y hay que investigarlo, y porque hay que investigar. Independiente si la mujer era así, bueno, lo mismo pasó con Nabila. Sí, cuando le sacaron los ojos y todo, y que fue tan macabro. Como organizaciones feministas nosotros estamos reclamando, o sea, que evitemos ya de decir esto es común, esto ella es porque se viste, porque usó la falda, porque... No, aquí son eventos cuestionando, manejando como tal, y si hay profesionales a cargo que ejerzan su conocimiento en la labor que tienen, porque de la manera más objetiva posible. No, así como yo lo veo, son puro sensacionalismo. Por eso estamos todas enojadas. No pienso que porque somos mañosas. No. Estamos enojadas, esto nos molesta. Sí. Y llegar al número 49 a estas alturas del año es mucho más que el año pasado en Chile. Sí. No queremos ser igual que México, que todos los días se mueren niñas y mujeres desaparecen. Exacto. Entonces, no. Y dentro de la violencia física, si bien es cierto, es el caso más visible, como bien decía Cecilia, la psicóloga, respecto de lo que nos convocaba hoy día, que era la violencia psicológica, la idea justamente es ir empezando a conocerla, a analizarla, a entenderla, porque muchas veces estamos viviendo ese tipo de relaciones, pero como creemos que el amor es para sufrir, aguantamos, y eso no está bien. O sea, si yo me siento triste, no tengo una relación sana. Partamos por ahí, no que es buena o mala, sino que no es sana para mí. Entonces empecemos a observarnos. Yo creo que ese es el consejo que yo rescato de Cecilia, en cuanto a que no tienen por qué faltarme el respeto, no tienen por qué humillarme en público, ni siquiera en privado. Sí, una cosa es que a uno le digan algo directamente, que se lo digan directo, me molesta esto, pero no tienen por qué empezar a menoscabarme, a insultarme. No son maneras. Es la forma. Entonces ahí el tema de forma. La cortita visita que nos hizo, yo creo que nos entrega un poquitito como datos. Y ahí yo creo que podemos, bueno, este viernes nosotros en el programa de televisión que va a emitir el canal TV Más en la tardecita de 8 a 9. A las 8 empieza, ahora cuando termina siempre pasa de que nos pasamos. Ahí vamos a hablar en extenso y quizás tengamos algunas cuñas de ella. Sí. Respecto de la violencia psicológica, así es que las invitamos a las auditoras y auditores de Radio Espacio a que nos comenten igual, que se conecten por internet, se pueda a la página para dar opinión, para darnos ¿cómo se dice? Ideas también, y pedirles que sigan haciéndolo, porque es importante para nosotras tomar esos temas, porque por algo estamos haciendo el programa, para poder comunicarnos con ustedes, y si ustedes tienen alguna duda, poder ayudar. Sí, estamos en el programa Espacios de Mujeres 8M, en Radio Espacios FM, en el dial 107.3, ¿sí? Correo contacto@espaciosfm.cl y en el teléfono 41-22-22-363, si es que nos quieren llamar o comunicarse con la radio. Y comunicándose con nosotros, ya saben, a nuestro fanpage Movimiento 8M Concepción, o al correo 8m.unidasyorganizadas@gmail.com para que nos contacten. Hay nos que decirle más lentamente. Nos sigan mandando. No, pero ideas. La página más sí, y bueno, sí. El Messenger lo contesta ahí sí. La Tania rápidamente, y sí. Hay una cosita que dice: la vamos a ubicar rápidamente. Sí. Ahora, bueno, lamentablemente, yo lo repito, pero es porque, como dice Tania, nos enoja tener que partir o tener que decir que nuevamente hay una mujer asesinada por el hecho de ser mujer y etcétera. Pero también hay otras noticias que están pasando. Y como siempre hemos hecho alguna breve investigación. Y bueno, yo rescaté algunas, traía varias, pero no sé si las voy a alcanzar a decir todas, pero vamos a ir una por una. Yo se las voy a contar a ustedes, sí. Y ahí ustedes me dicen. Yeah. Por ejemplo, sale que hay un fallo histórico de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde tras el recurso de protección presentado por la profesora jubilada María Ojeda contra AFP Cuprum, con el patrocinio de una abogada, Nina López, y el apoyo de la coordinadora No Más AFP, donde a ella le negaron el retiro de sus fondos de pensiones porque ella va a perder su casa si no cumple con unas obligaciones, y ella demandó a la AFP. Y el fallo dice que, yo lo voy a leer porque este lenguaje abogadístico no dice que la Corte de Apelaciones de Antofagasta, tras revisar los antecedentes, advierte y dice que el sistema de AFP entra en contradicción con el derecho de propiedad que tienen los trabajadores y trabajadoras sobre sus ahorros en el sistema de capitalización individual. Dos puntos, dice aquí, cuya regularización no cumple una función social. O sea, la función de estos fondos es social para las y los trabajadores, sino que se acoge a un sistema económico regido por el mercado, sin la voluntad del trabajador ni menos su intervención, al punto de que su capitalización no puede utilizarla en su propio beneficio para salir de una insolvencia sobreviniente, o sea, que se le viene. Sí, o sea, ¿qué está diciendo? Nosotros en Chile, el código es súper duro respecto a los derechos de propiedad. O sea, en Chile lo que más se protege, la ley es el... O sea, a ti te meten a la cárcel por robar una gallina, y no por matar a una mujer. Exactamente. ¿Ya? Entonces, siendo que a veces nos ven como cosas, pero... es el derecho de propiedad aquí un tema importante. Y si aquí la Corte, porque esto ya va subiendo de escalafón en el tema de fallo, y esto sería un precedente, pero tremendamente interesante. Ya salió el ministro de Economía poniendo baño frío. No, que esto es el descalabro, es una que no se tienen que meter. El Tribunal Constitucional le toca ahora fallar. Ellos no tienen que meterse con los dineros de los fue una demanda que levantó esta señora, como muchos, que quizás teniendo una enfermedad, quizás teniendo la necesidad de una casa, quizás los estudios de sus hijos, no pueden acceder a los fondos, y es plata que nosotros mismos ganamos, nosotros mismos le pasamos a estas empresas para que los administren. Y ellos la trabajan y no se lo quieren devolver. Sí, yo la vi en televisión a la señora en cuestión, pues a la colega. Imagínate que ella... O sea, ni siquiera hay alcanzancia a pagar el tema de su... Pero si la pura comida para ella y su familia... Y no tiene internet, ya no nos vieron como... ¡Ah! No, nada. Ni agua, ni luz, ni nada. Los remedios, porque se supone que ya son jubilados. Y en el fondo te están diciendo, por un lado te dicen de la AFP que la plata es tuya, ¿cierto? Sí. Es tuyo el dinero. Pero ya, si es mío, entonces yo lo quiero sacar, pues dice ella. ¿Y por qué no lo puedo administrar yo? ¿Por qué no lo puedo sacar si la plata es mía? No sé, claro. Lo que ella dice en este momento, porque la ley te dice, por ley tú estás obligado a cotizar. Claro. O sea, tú entraste al sistema formal, el tiro y al... la ley dice, empleador, usted tome esta parte, el trabajador o trabajadora decide dónde y tal. O de repente ellos lo eligen. Y esto es para su jubilación. Pero claro, en este caso, ella lo que está pidiendo es que para no perder su casa, pueda, ni siquiera se lo está pidiendo para una libre disposición, que podría ser ya, por último entraríamos en un juego legal. Claro. Ella dice, yo voy a perder mi casa y necesito esa plata para no quedar en la calle. Claro, voy a perder mi casa, no tengo para comer, entonces no está cubriendo. No va a alcanzar ni para arrendar en otro lado, así que le quitan la casa. O sea, no está cumpliendo la función social, pues si ahí lo dijo Francisca, no está cumpliendo el objetivo. Exacto, entonces la Corte de Apelación de Antofagasta, ateniéndose a lo que es la ley chilena que protege la propiedad, está diciendo, bueno, aquí parece que está mal la esencia de el origen de la ley de AFP, no es el correcto. Ojo, ojo, porque ahí hay una pelea que se está dando por año. Sí, pues. El tema es que la AFP es algo súper transversal, o sea, es algo que le afecta a todo. Afecta a todos los bolsillos. Los mismos jueces tienen la jubilación que quisieran, pero ahí claro. veamos qué tan consecuentes son con defender una ley y en este caso hacer justicia, porque efectivamente esa señora trabajó y esa plata que está ahí ahorrada es fruto de su trabajo, no se la regaló nadie, a ningún trabajador y trabajadora le han regalado la plata que ellos tienen en los fondos de pensión, así es que bueno, vamos a seguir leyendo porque esto salió hace poquito. Sí, yo la recogí porque la encontré. Yo la vi en un matinal. Oh, ¿y tú? Y yo que nunca es que no hay que ver tele. Es que la... También traje una que pusimos en la página y que tiene que ver con el programa anterior que hicimos, no me acuerdo si antes del 18 o un poquito antes, que es de la violencia obstétrica. Entonces sale que la Corte de Apelaciones de Concepción, yo voy a leer la noticia completa, pero está en la página, el viernes 13 de septiembre acogió un recurso de protección presentado por una interna de la sección femenina del Centro de Penitenciario Concepción y ordenó al hospital Guillermo Gran Benavente revisar y adecuar los protocolos de actuación para no repetir situaciones de violencia obstétrica. Y eso marca otro precedente, porque no existe una claridad respecto ni denuncias claras respecto a lo que es violencia obstétrica. Y en este caso a ella no se le aplicó la anestesia porque estaba con medidas disciplinarias. Y en el informe que evacuó la matrona, según lo que sale en el fallo, indican que efectivamente y le dieron el alta a las 7 horas de haber dado a luz. Y en general se da después de las 48 a 72 que horas. Sí, pero ella tuvo, ¿se sabe qué creo que fue? No. Solamente porque, que a las 7 horas tiempo, por eso le da un rango de entre 48 a 72 horas de dar el alta y aquí se la dieron a las 7 horas y no le dieron la anestesia cuando ella la solicitó. Y te acuerdas que en los programas anteriores decían, si usted necesita anestesia, la tiene que pedir. Claro, por supuesto. Que eran de relajación, si tú, cualquier cosa que tú sientas que te está doliendo, que estás incómoda, que desconoces, cuando estás dando a luz, tú tienes que pedirle en el centro donde te estás atendiendo. Claro que sí. Y aquí, con precedente, te están diciendo que efectivamente va a tener validez el que no hagan lo que tú estás solicitando como una paciente. Claro. Eso es lo que está marcando. No, porque no te dicen nada. Yo me acuerdo cuando fui a parir. No me dijeron nada. Yo me dolía nomás. Imagínate, fue ahora, si fue antes del 18, fue el 13 de septiembre. O sea, todas las que parimos antes, importa quizás. Pero eso ya es como tortura. Es que por eso se está sentando un presente, se está entendiendo. O sea, es que mira, Perla, sí, en realidad... Hay mujeres que no les duele nada. Y hay otras mujeres que les duele mucho. Ya, pero ahí tenemos a alguien que está... Escucha, no sé. Sí. A lo mejor yo no lo hubiese pedido. Otra persona sí. Pero que se respete eso. Pues. Lo bueno es que están empezando a las instituciones... están empezando a entender quizás los conceptos... a por lo menos darle la acogida. Yo creo que no es en vano que... movimientos como el nuestro, como otros que por todos lados hemos estado difundiendo, conversando, educando, de alguna manera esto ha entrado. Yo le di una está educándosela. Que ponen un hospital. Yo estoy contenta. el tema de los partos y todo, están viendo la posibilidad de que las mujeres las hagan parir de pie, o sea, como pero si alto, pero es que pero los hospitales no te dejan. Sí. Sí, hay que en el programa pasado, sí. Sí, pero lo que pasa es que ahora, sí, pero no en todos, pues, a eso me refiero yo. Ahora en el Higuera. En el Higuera nos dijo la vez pasada la chica que matrona. ¿Ya? Nos dijo que en el Higuera había. Estaban hablando de que, no sé, pues si la persona es mapuche, que entren las parteras mapuche a acompañar. Ya, ahí sí que no cacho. Y también hacen las parir de pie, pues, o sea, de esa manera. En realidad. Yo estuve en el hospital regional. Aparte que hay mucha gente mirándote, no sé, como si expuesta, así expuesta. Es una cosa así como que era un número más, pues, o sea, ya. Salga luego, o sea, que salga luego la boca para seguir la otra, así como que sí. Somos como, no sé. Pero igual yo creo que máquina productora de personas. De personas. Sí, pero esto que lo tengo muy claro. Ser muy preguntona, informarnos, porque nadie nos va a contar cuáles son nuestros derechos. Sí, pero yo sé que las mujeres muchas veces. Es que en ese momento. Impronta, sí. Pero las que antes no. Incluso te decían, las mamás te decían, ya, tiene que calladita porque después cuando llegue allá la van a retar. Te dicen, si gritar mucho la van a retar. No, pues no debería. En la práctica. Ahora existen, bueno, ahora existen redes sociales, sí. Existe cómo denunciar, hay más recursos, si uno no puede ir buscar sola información. Porque es tímida, ahí vaya con otra persona. Claro. Yo creo que ahí uno mamá al final está más preocupada de que el parto salga bien, claro. La sanita, entonces uno al final se entrega. Y eso era lo que decía, uno llega y ya llega un punto en que tú te entregas ya, que me la saquen, ya que sea todo. Pero tú no vas a ponerte a pelear por tus derechos. No, por supuesto que no. No, el dolor ahí no. No. No. Sí, no sé si lo entiendo. Pero sí, con auditores. Tenemos precedente, se está tramitando, se está empezando a visibilizar y eso. Eso tiene que ver con que estamos ahí, hay un tema de que se está informando, pero también está esta gran cantidad de organizaciones, los programas, el salir a volantear, todo vale. Así es que cuando ustedes vean volantear. El boca. Las organizaciones feministas, nosotros no les vamos a entregar volantes por entregar, les vamos a entregar volantes con información, con datos útiles. Recójalos, guárdenlos, porque somos mujeres y sabemos que somos bien prácticas y necesitamos información puntual. Así es que cuando hagamos ese esfuerzo, no lo desprecien, recójanlo. Cuando publiquemos la página, lean alguna violencia o de esto que estamos conversando nosotros y ustedes sienten de que, no sé, ayer tuvo la guagua y le pasó esto. Ahí, o sea, se puede acercar a la abogada Bofem y hablar con ella y decir lo que le sucedió. O sea, ahora existen más redes, hay mujeres que están haciéndose cargo de esto, de apoyar, de informar y sí, tómense de eso, porque antes no estaba. Yo cuando fui a París ¿cuál? Ojo cerrado. ¿Sí? Bueno, y dentro de la cruzada personal, dentro de las varias que uno tiene, las 40 horas. Posiblemente el 20 ya vaya a haber una discusión formal, pero como un dato insidioso, decir que se acuerdan que durante el 18 pasadito ahí, la radio Biobío, el señor Mochatti específicamente atacó tanto proyecto de 40 horas, pero si lo quería puro, no sirve. Bueno, resulta que el día 16 de septiembre, por unanimidad, el Sindicato de Trabajadores de Radio Biobío aprueba su primera huelga en la historia. Esta movilización se hará efectiva a fines de este mes de septiembre, lo que va a depender de una eventual mediación obligatoria, opción que el sindicato evaluará y va a evaluar entre el 16, el lunes y el martes 17. Y justamente son propuestas que tienen que ver con modificaciones de horas, porque en Radio Vivido no trabajan 45, trabajan de 60 a 65 horas. Wow. Y en base a ese exceso de carga laboral, Mochati obviamente se opone completamente a una... que él tiene, no puede tomar causas personales, no, claro, en contra de proyectos de ley que favorecen a las trabajadoras y trabajadores. Sí. Así es que yo eso no gustó, la, no gustó. De la Rayén. La Rayén. Ah. Bravo, sí. Así es. Araya, Araya. Ah. Insidioso. Estamos pelando y mira. Una encuesta que salió, estuvimos hablando nosotros el fin de semana, sí. Estuvimos hablando ya este miércoles 26, hoy día es miércoles, ya salía Corbio Bio, dice: si las elecciones a intendentes fueran este domingo, yo creo que se equivocaron, deberían haber puesto gobernadores, pero ya ninguno, o sea, la gente votó en la muestra y por ninguno de ellos el 60%, porque no sabe y no responde el 27,7%. Otros que no estaban en ese listado, un 7,4%. El resto de los candidatos no alcanzó ni siquiera el 2% de las votaciones y pusieron a varios. Esto no es una señal muy positiva ni para la información o participación ciudadana, ni menos aún para las propuestas que se están planteando. Así es que desde acá nosotros pedimos a las estructuras o a las interesadas organizaciones que empiecen a considerar las bases. Porque desde arriba hacia abajo no funciona un la 1, cosa. Algo por ciento no es representativo y no da ninguna certeza de preferencia. Y si queremos hacer cambios en política, yo creo que esta encuesta es bastante decidora. Yo creo que es una señal preocupante para la participación, primero que nada, porque no sé, no respondo, es porque no han leído mucho, que no conozcan a esos que estaban ahí. También es preocupante, porque son nombres conocidos. Es que más que nada la gente, por lo que conversaba yo el fin de semana, la gente no cacha que van a haber elecciones de gobernador. Es que hay harta gente que no... ¿Anterior a esta? Sí. Al final la conclusión es que la gente no sabía que había que elegir gobernadores. Claro, porque es la primera vez que se elige gobernador. Y lo que sí es preocupante... No, y lo que más preocupa es que si uno compara esta encuesta con la anterior, bajaron las preferencias. O sea, en la anterior no llegaban al 3, ahora no llegan al 2%. Entonces, yo pienso que hay que ver ahí, hacer un análisis, una autocrítica y de alguna manera empezar a escuchar otras voces. Hay que clarificar también ¿cómo se dice esto? ¿Qué es lo que va a hacer el gobernador, po? ¿Qué poder va a tener? Creo que va a ser el... Mire, creo... También uno de repente le falta leer un poquito más. Las nuevas atribuciones que va a tener. Él va a presidir el Consejo Regional. Va a tener que ver con la administración de la región. Pero igual va a haber una figura que va a venir desde el presidente. Entonces, a ver, el gobernador va a ser elegido por la gente, ¿cierto? Por el pueblo. Por la ciudadanía y va a haber un delegado presidencial. No, entonces. No, pero es que sí. En todo caso, aquí lo importante es que viene una nueva estructura de administración de la gobernación regional. Los CORES van a seguir participando, las figuras de los gobernadores. En el fondo, lo esencial aquí es que van a ser por votación ciudadana. Usted, señora vecina, señor vecino, puede elegir, pero también los candidatos que salen en las encuestas que están entregando, yo creo que no es la única que se está haciendo. Son impuestos en el sentido que los ponen en la encuesta a discreción de los que están haciendo la encuesta. Claro. Por lo tanto, no nos tenemos que cerrar a otras posibilidades. A otras posibilidades, claro, de personas que quizá no han estado en los círculos habituales o viejos, y de repente pueden tener ideas renovadoras, progresistas, más con vistas de género, de medio ambiente, porque los anteriores no han mostrado ningún respeto en cuanto a qué, a iniciativas. Yo creo que se han ido acogiendo a lo que había, y yo creo que hay que tener el coraje de repente ser valientes y jugarse un poquito el pellejo, como dicen por ahí. Claro, hay que ver qué ideas y tienen respecto al desarrollo regional. ¿Qué ideas tienen? Sí, pues. Mire que ahora vamos a tener una figura distinta porque ya no está Ñuble con nosotros. Los desafíos son distintos. O sea, se pueden abocar más a lo que es la región, la provincia. ¿Sí? Yo, en todo caso, señora vecina, señor vecino, sí hay que votar por el gobernador y van a tener que escoger a alguien y tienen que ir a votar. Aquí la cuestión no es que del 100% de la población de la provincia, un 10% vaya a votar y van a salir elegidos los que no son mayoría, pero dentro de ese 10% votaron más por él. Claro. Tenemos que ir a votar, el voto sirve. Aquí ninguna campaña de última hora que diga que no. Y como dato, hay que participar. Claro. Como dato, bueno, decir que la provincia del Biobío votó en rechazo al proyecto de carretera hídrica en la región, ¿ya? Esto se votó en contra y yo quería rescatar una información que entrega un científico, que se llama que me gustó el comentario que hizo. Lo perdí. Bueno, Fredé, ¿ya? El científico es de apellido Fredé y en el fondo, ¿el qué dice? Porque dice que el agua aquí la estamos vendiendo. El proyecto Carretera Hídrica se basa básicamente en que van a sacar agua de afluentes del río Biobío y las van a llevar hacia el norte para servicios mineros y agroindustriales. Porque se supone que aquí el agua sobra. Y aquí él hace una aseveración muy interesante. Nosotros aquí tenemos un río que alimenta ecosistemas fluviales, pero también marítimos, que recoge nutrientes. Por lo tanto, todo funciona con ese volumen de agua. Claro. Si yo le saco ese volumen de agua al río o a los ríos más pequeños, yo voy a cambiar el ecosistema. Y una de las áreas que se va a ver más afectada, más de lo que ya está, es la pesca artesanal. Porque desde el río Biobío, de acuerdo a estudios que ha hecho el EULA, bajan y arrastran nutrientes por toda la cordillera. Claro. Y llegan esos nutrientes a la orilla y se empiezan a alimentar los pescados chiquititos que se van siendo depredados por los más grandes. Y tú tienes peces que puedes extraer, crustáceos que puedes extraer, mariscos, etcétera. Por lo tanto, esto de que aquí sobre el agua es una falacia, es una mentira. Así que, vecinas y vecinos, harto. En esta región es gracias a cómo está estructurado nuestro ecosistema natural. Y si tenemos 10.000 litros de agua por segundo, tenemos lo que tenemos por esa cantidad de agua. Nos quitan agua y nos va a cambiar todo el borde costero, todos los bordes fluviales y los ecosistemas de los lagos. Así es que, mentira, aquí nadie dice, aquí en la región no sobra el agua. Así que muy bien por los que votaron. No, hay que... Sí, hay que ver ese tema del agua. Va a ser la gran pelea el tema del agua. Ahora, Chile figura a nivel internacional como el segundo a nivel latinoamericano. La carretera hídrica, 20.000 millones de dólares, es el segundo proyecto más importante a nivel latinoamericano en cuanto a plata. Entonces, ya se la están jugando y ellos ya se están viendo con el dinero en los bolsillos. Resulta claro que aquí sí, en la región no tenemos que permitir que nos saquen ninguna gota porque no corresponde. Las mujeres nos oponemos desde este movimiento muy simple y sencillo a que nos saquen gotas, ni siquiera milímetros, nada. ¿Cómo se mide el agua? Mililitros. Sí. Ya. Así es que eso nada, era un dato nada. Que no nos engrupan por los medios porque los medios no nos están diciendo eso. Esto salió, yo fíjate que lo busqué hoy día, no lo encontré al tiro el tema del informe científico, sí, así que está como que salió y lo taparon con un montón de noticias más. Claro. Dentro de la agenda, ¿tenemos actividades? No. Yo me acuerdo solamente, ves, auditora, este programa salió y se nos fue el tema de por el 18 está todavía. Sí. Estamos saliendo de la fiesta, la mayoría no ha querido hacer nada porque en estas fechas como que la gente como que descansa ya de todo la semana larga del 18. Sí, así que las chicas no. Yo descansé. Sí, igual. Sí. Yo estuve regaloneando ahí en la casa de mi padre. Sí. Costó llegar. Bueno, ¿alguna novedad, noticia, mensaje? Porque nos toca cerrar, son las 19:01. Oh. Y bueno, del tema, o sea, primero que nos vean el viernes, porque sí, ahí vamos a tener quizás cápsulas con la psicóloga, quizás la, sí, una abogada quizás nos pueda orientar ahí el tema, y poner ojo en el tema de cómo se siente uno, pues, cuando sí, cómo te están tratando, porque qué pasa de que, claro, hay gente que recepciona de otra manera, que no de forma como que la lastimen algunas palabras, no sé, claro, uno con las amigas se trata de repente, pero eso no es tan bueno tampoco, claro, Tania. Conversa, porque claro, que está consensuada, por decir. Ya claro, me digáis así. Claro, claro. Me gusta. Si no me gusta, claro, hay que dejarlo. Hay que decirlo. ¿Cierto? Hay que decirlo y bueno, y poner ojo en eso, porque cuando sí, si estás con una pareja, o tu compañero de trabajo, o un amigo, o una amiga, o tu papá, tu mamá, la psicóloga, hablarlo. Sí. Si la otra persona no lo recibe, sí, es porque ahí uno tiene que salir de ahí. Y aparte que las otras personas tampoco son adivinas. Claro, hay que conversarlo. A uno le pasa que a veces uno tiene una estructura y dice, pero ¿cómo? Si es la lógica. Es lógico que tenía que darse cuenta, sí, si yo le puse la cara así, de que a mí me molestaba. Y así claro, conversó, y vuelve a pasar, que decir que se va a formar un círculo violento de violencia psicológica, que eso ya es importante, sí, verlo, porque es igual, igual, a ver, la violencia psicológica es igual de dañina que la física, incluso más porque sí, puede llegar al suicidio. Sí. Entonces, pero mientras no lo verbalices, claro, mientras tú no lo verbalices, no puedes culpar a la otra persona. Tampoco. Es que no es culpar. Sí. Yo creo que ahí es donde es que lo que pasa es que sí, uno viene con esto de lo no es que si yo no lo digo no es o no te lo dije, no. Nosotros, pero uno no le da la oportunidad. Pasa, es que cuando uno tiene que hablarlo, el esfuerzo es casi como ella, sí, la psicóloga decía, que tú tienes una muralla que te sobrepasa en altura y no hay ahí cómo. O sea, la fuerza que tú tienes que sacar solamente para decirlo, ya nosotros de acá les enviamos toda la energía, sí, y la fuerza, porque sabemos que es difícil, pero hay que hacerlo. Yo ahí comparto lo que dice Pela, que hay que hacerlo. Sí. Pero no se sientan mal si no lo han hecho. Ah, no. ¿Me entiendes? Y a lo mejor ella, porque una persona al lado que la esté apoyando, aunque el mundo se le venga en contra, ay, sí, esa persona se va a agarrar de ahí. Entonces, muy importante esas redes que uno sí, hace. Sí, pero si yo, por ejemplo, como dice Francisca, yo no lo puedo decir, que a todas nos ha pasado, a todas nos ha pasado que como que tú no lo quieres decir, la voz no le sale, uno lo puede escribir. Sí, también es una instancia. Recurrir a lo que se te ocurra para sacarlo de tu corazón. Hay que ir trabajando, sí, también. Porque es un peso extra que no hay que cargar. Sí, no es normal, es súper importante pasarlo mal. ¿Ya? Es así como un peso. Sacárselo, sí. Así, sí, ¿no? Bueno, y bueno, el mantra. El mantra, ¿ya? Sí. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan ni reflejan en caso alguno la opinión de Radio Espacios FM. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Invitadas de lujo, sí, como el de hoy, que fue un cometa. Sí. Véanos el viernes, comuníquense a la, sí, página, vamos a subir un afiche pronto para que, sí, nos hagan pregunta. ¿Dónde vamos? Ahí, y creo que unos canales del cable, pero no me voy a quemar ahí, porque sí, háganlo mejor por Facebook. Por Facebook, sí, el mundo. Así que ahí lo pueden ver. Ya, así ya, es que nos vemos. Muchas gracias. Saludos a Juan Carlos, que está ahí. Y saludos, Juan Carlos. Chao. Muchas gracias. Gracias por tu paciencia. De violentar. La niñez con violencia no la vamos a aguantar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la